en El Salvador. Mujeres campesinas, movimientos sociales y ambientalistas de este país se sumaron al Día Global de Acción contra Monsanto el pasado 16 de octubre. Las personas participantes realizaron una marcha en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró en esa misma fecha. Hacemos enlace con el comunicador Alfredo Carías. Alrededor de 2.000 mujeres de diferentes puntos de la zona rural salvadoreña se dieron cita en una de las calles de la capital para caminar hasta un hotel transnacional, donde se encontraban reunidos las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero la concentración de las manifestantes estaba dirigida particularmente hacia los legisladores de los partidos de derecha para repudiar su decisión de votar a favor de la liberación de 11 agrotóxicos para su venta y comercialización en el mercado nacional. En esta marcha nos estamos manifestando como mujeres para que se eliminen los agrotóxicos, nos comenta Sara Guardado, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal de Guaymango, La Colmena, al occidente de El Salvador. Y lo que nosotros estamos manifestando en esta marcha pues es el hecho de que se nos eliminen los agrotóxicos y que realmente podamos nosotros poder producir nuestros propios alimentos para que sean buenos para nuestra salud, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo El Salvador en general. Y lo principal que nosotros necesitamos, semillas nativas, ya no semillas transgénicas, semillas mejoradas, sino semillas nativas, que es lo que nosotros más producimos y lo que realmente estamos empeñados, lo estamos haciendo, tenemos ya parcelas de las cuales estamos trabajando ya a través de la UNES con el apoyo que nos están dando. Y qué bueno que nos siguen apoyando y que estos procesos y estos proyectos sigan adelante, porque nos han dado alternativas para no tener que estar nosotros solo con las semillas mejoradas o semillas transgénicas, sino que las semillas nativas. A esta iniciativa de las mujeres campesinas de marchar contra el negocio de los tóxicos, del cual se beneficia principalmente la transnacional Monsanto, se une la diputada de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lourdes Palacios. Como grupo parlamentario del FMLN saludamos a todos los países que en este día se están expresando a nivel mundial. Son más de 150 países los que este día están mostrando su rechazo a una transnacional que es Monsanto, que ha afectado la vida de las personas, la salud de las personas, que sigue haciéndolo y de manera impune. Sigue atentando contra la soberanía de nuestros países a costa de hacerse ricos, de acumular riqueza. Ese gran capital a nivel transnacional que está dañando a la gente más pobre y en este caso a los países también se depende por hoy de esa tecnología. Seguir utilizando 11 plaguicidas que ya está reconocido que son de la docena sucia, que nos han causado enorme daño en el país, que lo siguen haciendo, eso es permitir que siga muriendo más gente. Sobre las espaldas de los diputados del bloque de derecha en El Salvador va a recaer todas las muertes que a continuación existan en el país a consecuencia de permitir el uso de esos 11 plaguicidas. El bloque de derecha, conformado por los partidos políticos ARENA, GANA, PDC y CN, dieron sus votos a favor de las observaciones efectuadas por el presidente Mauricio Funes, que permite la distribución de estos agrotóxicos, considerados de los más peligrosos y que son prohibidos en 36 países a nivel mundial. Ni Guatemala, que es productor del paraquat, permite su venta y comercialización en ese país. El paraquat representa el 55% de las importaciones de todos los agroquímicos en El Salvador, siendo su principal distribuidora la empresa de agroservicios Semillas Burcar, que era propiedad del expresidente Alfredo Cristiani, ahora propiedad de la transnacional Monsanto. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.